tienes que decirme que te estás ilusionando conmigo. A mí también me está pasando lo mismo. Dice que así pasa lo mismo contigo. Por mi trabajo nunca puedo estar contigo. Es que la distancia duele. Y es que tú eres lo que yo necesitaba, la mujer de mi vida. Y es que tú eres lo que yo andaba buscando para poder ser feliz. Y es que tú eres la mujer de mi vida. Y es que tú eres lo que yo andaba buscando para poder ser feliz. Tantas promesas que te hice, tanto mal, tantas penas que te hice pasar. Y tú perdonándome y buscándome y mirándome, enamorándome y buscándome, enamorándome para decirte. Y es que tú eres lo que yo necesitaba, la mujer de mi vida. Y es que tú eres lo que yo andaba buscando para poder ser feliz. Que yo andaba buscando para poder ser feliz. Te miro fijamente, para mí es un martirio. Y cuando llegas para mí es alegría. No siento miedo cuando estoy a tu lado. Las cosas malas contigo se vuelven fiesta, porque eres la reina mía. Y es que tú eres lo que yo necesitaba, la mujer de mi vida. Y es que tú eres lo que yo andaba buscando para poder ser feliz. Y es que tú eres la mujer de mi vida. Y es que tú eres lo que yo andaba buscando para poder ser feliz. Es la dueña de mi vida en general. Yo no sé qué me puede pasar si yo no te tengo aquí, llamándote y besándote, adorándote y abrazándote, bechillándote. Voy a decirte. Y es que tú eres lo que yo necesitaba, la mujer de mi vida. Y es que tú eres lo que yo andaba buscando para poder ser feliz.